porque estaba cerca una pista y bueno, entendimos que no era necesaria nuestra presencia, estando el acceso fácil, pues puede perfectamente, como en este caso, bien policía local o guardia civil, acercarse a hacer servicio. Y esto era aproximadamente en mitad de camino entre lo que es el aparcamiento de Tajo Rodillo en Grazalema a lo que es el puerto del Endrinal. La cuesta que había que subir estaba vista allí a toda la crestería y al llano del Endrinal. En aquella zona una persona, al parecer lo que comentaban los médicos es que le había dado una bajada de tensión y bueno, pues estaba tendida en el suelo y no podían, se personaron los servicios médicos de Grazalema allí y fueron los que requirieron que nos acercáramos para hacer traslado en camilla porque esta persona no podía, lo intentaron en varias ocasiones y no podía desplazarse por sus propios medios porque bueno, sentía mareo, sentía, entonces pues nada, desplazamos, en ese caso fue un trocito ya más largo de y desplazamos a 5 bomberos desde el parque de Ubrique y desde el grupo de rescate hicieron el traslado hasta lo que es el aparcamiento. No, era los servicios que hemos tenido este fin de semana no han sido de dificultad ninguna, son cosas muy relativamente fáciles para nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en zonas más malas, más abruptas y demás, ¿no? Entonces, han sido más que nada traslados en camilla, ¿no? En este caso pues era eso, era que eran los propios servicios médicos los que en un principio a nosotros no se nos activó, no se nos avisó desde el 112 ni desde el 085 porque se entendía que no íbamos a hacer falta. Ya después que estaban los médicos allí viendo que las personas no conseguían recuperarla y no conseguían que andara, pues entonces fue cuando ya nos avisaron, ¿no? Entonces cuando desplazamos el vehículo con el personal y la camilla, ¿no? Para hacer. Sí, estos casos suelen darse mucho en la sierra, sobre todo en esta zona de aquí, que viene mucha gente que no estamos acostumbrando a por la montaña, entonces hay muchos desniveles y demás, son gente que no tiene unas buenas condiciones físicas y suele ocurrir de que tenga algún tipo de desvanecimiento, ¿no? En este caso decían los médicos que era una bajada de tensión y bueno, normalmente se recuperan solas o los mismos acompañantes son los que terminan llevándolos al punto de partida y demás, pero en este caso no se recuperaba, no había, llevaban ya un rato con ella allí, no había manera de que se recuperara para poder bajarla andando y entonces pues nos solicitaron allí nuestra colaboración. La mayoría de los casos no tenemos que intervenir, pero bueno, se dan casos como este en que no había manera, que la persona seguía estando en mal estado y hubo que trasladarla. Y esto fue en la cara norte de la Sierra de Lija, cerca de la pedanía de la Muela. La información que teníamos es que estaba también en una zona que no era muy complicado acceder, cerca de un albergue, se podía entrar por una pista forestal y luego había que andar unos 500 metros por un sendero hasta el punto donde se encontraba este parapentista, ¿no? Ya digo que la información era que no era muy complicado, entonces para agilizar lo máximo el rescate lo que hicimos fue pedir que salieran bomberos de Olvera, del parque de Olvera, que está mucho más cerca que nosotros, y nosotros lo que hicimos fue desplazar solamente a dos bomberos con la camilla de montaña, ¿no? Con idea de que no hubiera que esperar a nadie de libre de servicio, sino que eran bomberos que estaban de guardia del grupo de rescate en Ubrique, ¿no? Entonces se desplaza un vehículo de Ubrique con dos bomberos, la camilla de montaña, y coinciden allí con los bomberos de Olvera y con la Guardia Civil Aeronáutica y los servicios sanitarios. Entonces hicieron el traslado de forma rápida, que yo no tuvo tampoco mucha dificultad. El accidentado no estaba muy grave, lo que tenía era una fractura, era una pierna, y bueno, aunque se personó en helicóptero, porque en estos casos de accidente parapente siempre suele venir el helicóptero, entonces pues la verdad es que fue el traslado a esos unos 400 metros, 500 metros desde el punto donde estaba hasta el helicóptero. También podemos destacar que hoy lunes comienzan a vacunarse contra la gripe las personas de más de 65 años, así como aquellas con patologías y situaciones de riesgo, incluidas las mujeres embarazadas o durante el puerperio. Para recibir la vacunación se podrá solicitar cita previa a través de la aplicación ClickSalud o la app Salud Responde, también a través de vía telefónica llamando al servicio de Salud Responde o contactando directamente con el centro sanitario que corresponde. Además, desde la Junta de Andalucía se va a promocionar la vacunación en domicilio por parte de profesionales sanitarios destinada a la población de mayor riesgo como personas inmovilizadas, convalecientes o con altas hospitalarias y con dificultades para acceder al centro sanitario. Incluso existe la opción para aprovechar esa visita a domicilio para vacunar también a los cuidadores principales de las personas convalecientes. El calendario calendario de vacunación previsto continuará a partir del mes de noviembre con la citación de los profesionales esenciales de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y profesionales de centros educativos que tengan trato directo con el alumnado. Y también podemos informarles que la Asociación de Mujeres Preformación 94 asiste hoy lunes a la conferencia La imagen de la mujer en los medios de comunicación, que llega hasta nuestra localidad a través del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Será impartido por la periodista Cristina Reyes Varo, dando comienzo a las 6 de la tarde en las dependencias de la Casa de la Juventud. En esta conferencia se hablará sobre la presencia de la mujer en los medios de comunicación y en la publicidad. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía mantiene la tasa cero de contagios por COVID-19 en nuestra localidad en la actualización de datos de hoy lunes. Son los temas que podemos avanzarles en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.